te molesta mi presencia, con eso me sentencias a renunciar a ti. Si piensas que es un delito quererte, prefiero ya no verte para que seas feliz. Qué tarde comprendí tu indiferencia, hasta hoy me he dado cuenta que cometí un error. Creí que tu cariño había ganado, si amarte es un pecado, quería ser pecador. Y te volví a buscar, tratando de encontrar consuelo en tu cariño. Me dejabas de hablar y te buscaba más, soñando como un niño. Qué tarde comprendí que no eras para mí, ha muerto mi esperanza. Me alejaré de ti si ya no eres feliz. No quiero ser la causa. Volví a buscar, tratando de encontrar consuelo en tu cariño. Me dejabas de hablar y te buscaba más, soñando como un niño. Qué tarde comprendí que no eras para mí, ha muerto mi esperanza. Me alejaré de ti si ya no eres feliz. No quiero ser la causa.